La República Argentina se halla en el extremo meridional del continente americano, contando con una población... Para nosotros es otra cosa, es lo que hacemos de ella cada día. Senda Nacional, caminando la patria. Sábado 21 de junio de 2008. Esto es Senda Nacional. Soy Jorge Miranda. Me acompañan Ángel Molina, Mónica Garbuglia, Claudio Villa. Y siempre empiezo con un poquito más de onda, pero voy a hacer una micro editorial en este momento porque después no voy a tener tiempo y quiero decir un par de cositas. Siempre que tenés que empezar una argumentación, primero delimitas el tema y después vas reafirmando la argumentación. Yo voy a empezar al revés y voy a decir lo que no tendría que decir en la argumentación, lo que no va a contribuir en nada a la argumentación, pero lo voy a decir. Así que si se confunden un poco, es la intención. Si mañana Cristina Fernández dejara de ser presidente de la Argentina, renunciara a X, no me alegraría, tampoco me pondría triste. La verdad, muy probablemente no se me movería un pelo. También, siempre un reclamo sectorial tiende a ser interpretado como legítimo, porque representa los intereses de un sector, y también como razonable, porque efectivamente representa los intereses de un sector que razonablemente aspira a tal cosa. Ahora bien, si mañana Cristina Fernández dejara de ser presidenta, quizás no me importaría. Lo que sí me importa mucho es que cuatro tipos, a los cuales lo votaron para ser representantes de la Federación Agraria, la Sociedad Rural, de la CRA, de Coninagro, no para dictaminar qué política de Estado lleva la Argentina, sean los que un día se juntaron y dijeron: a esta piba hay que bajarla. Y mucho más me molesta si estos tipos se juntaron con otros cuatro que representan a la agroindustria, que representan a la minería y el petróleo, que representan a los sectores que se enriquecen con la especulación bursátil, y dijeron: no, esto se acabó, acá no pueden venir con nosotros. Y por eso marcaba al principio, probablemente no se me movería un pelo si Cristina Fernández renunciara. El problema es que la hagan renunciar a estos tipos. El problema es que lo que están armando por detrás, porque esto no es un paro del campo. Si nos fijamos, ¿ustedes se creen que todo el campo está parado? Los principales terratenientes son Cargill, Monsanto, Grobocopatel, ayúdame Turco, que es bastante difícil el nombre, que tienen bastante tierras. Eso no pararon de trabajar, ¿eh? Esos manejan, junto a dos o tres familias de la sociedad rural, más del 50% de la producción agrícola ganadera de la Argentina. Esos no pararon de laburar. Y hay desabastecimiento. Entonces uno empieza a hablar que hay gato encerrado, ¿no? Las petroleras dejaron de trabajar. Entonces uno entra a averiguar, dice: no, lo que pasa es que hay un piquete en San Lorenzo, no deja pasar el combustible. Si no dejan pasar el combustible para las estaciones de servicio, para la gente que labura, y seguramente el combustible de aviación tampoco pasará, también debe trasladarse de alguna manera. ¿Se suspendieron los vuelos en el aeropuerto de Fisherton? No. Entonces el aeropuerto de Fisherton tiene combustible. Las estaciones de servicio no. Es raro, ¿no? Es muy raro. Y esto no es la primera vez. No me voy a poner a defender el gobierno, no tengo por qué defender el gobierno. No me interesa defender el gobierno. Lo que me interesa es que cuatro señores no me digan ¿qué política tiene que tener mi Estado? Y no es la primera vez, y esta historia ya la vimos. He dicho en este programa, y lo voy a seguir sosteniendo, hay una paranoia golpista. ¿Por qué hay una paranoia golpista? Porque todavía no hay un golpe preparado. Pero sí están midiendo fuerza y están mostrando poder determinados sectores concentrados. Ahora, no tenemos que dejar que esto llegue a un golpe. No tenemos que dejar que esto llegue a un golpe, porque es lo que viene después. Y no va a ser el primer golpe, no estemos esperando que vayan a golpear la puerta de los cuarteles, que aparezca un general. Desde la recuperación de la democracia en el 83 hasta acá, vivimos ya dos golpes de Estado del tipo económico, 1989 y 2001. 2001, gracias a la movilización popular, le dimos la vuelta a los sectores de poder y lo dejamos en una situación de debilidad que no le dejó llevar adelante el plan. Pero en el 89 le salió perfecto. Y no hubo solamente estos dos golpes, sino que hubo distintos aprietes económicos. Recordemos fines del 89, cuando le bajan a Menem el ministro de Economía, Rapanelli. Crisis hiperinflacionaria, desabastecimiento, parecido a lo de ahora, ¿no? ¿Por qué se lo bajan? Porque había una peleita entre distintos sectores de la economía concentrada, concretamente los sectores financieros, que algunos sectores vinculados a cierta industria nacional, con bastante pocos intereses nacionales, pero nativa, y la ganaron los sectores financieros y lo rajaron a Rapanelli, que venía de Wunschenborg, que sería un sector relativamente industrial. Después, año 91, hacen un segundo pico hiperinflacionario que termina con la ley de convertibilidad. Los mismos actores que hoy están desabasteciendo, porque no me como la galleta que por los cortes está desabastecido, o porque no produce el campo, no hay producción de aceite, de harina. Vas a un supermercado, no hay café. ¿Cuántas plantaciones de café hay en Argentina? No comamos la galleta. Acá se están moviendo cosas muy difíciles. Y no lo dejemos usar. Si no nos gusta, Cristina, me friega un quinoto. El tema que no me van a decir cuatro tipos quién me tiene que gobernar. Y miremos, porque no es casual que antes del cacerolazo este del lunes 16, justamente el día que se cumplían 53 años de los bombardeos a la Plaza de Mayo, justamente ese día aparecen Duhalde, Reutemann, Juan Carlos Romero, un viejo amigo de tu programa, don Juan Carlos Romero, los Rodríguez A, diciendo que están preparando una alternativa para el 2011. O, lo que también quiere decir, estamos preparados para tomar el barco. Cuando la quieran bajar, estamos disponibles. Los sectores de siempre, estamos disponibles. Se está preparando algo, hay algo feo. El jueves secuestraron al secretario general de ATE. Lo tuvieron 2 horas al secretario general de ATE. Y no es un sector oficialista. Lo secuestraron. ¿Qué vamos a decir, que lo secuestró el gobierno? ¿Que es un autosecuestro? Hay cosas feas acá, hay cosas muy feas. Y voy a decir 2 o 3 cosas. Cristina, si la voté, no la voté. En el momento de las elecciones yo estaba militando en el Partido Intransigente, participé de una decisión orgánica y la voté. ¿La voté creyendo que iba a ser algún cambio? La verdad que no. La verdad que no. Consideré que ante la nada que había, por primera vez en mi vida iba a ser el voto útil. Y la voté. Ahora bien, ¿qué se puede decir de estos 7 meses de mandato de Cristina Fernández? Hizo bastante más que su marido, que en 4 años se dedicó a decir muchas veces: yo soy un pingüino bueno, soy un viento del sur, y poco y nada, excepto la política de derechos humanos. Cristina Fernández, aparte de seguir la política de derechos humanos, en su discurso no dice: yo soy una pingüina buena, soy un viento del sur. Confronta, y confronta con sectores de poder. Después discutimos si la confrontación con el campo, la central, o hay otros sectores más pesados. Para mí hay otros sectores más pesados. Pero si no podemos ir contra el campo, que no representa ni el 10% del Producto Bruto Argentino, imagínate ir contra la minería. ir contra las petroleras, contra los sectores bursátiles. Imposible. Si esto te lo hace el campo, ¿te imaginas lo que te hacen esos cuando vaya contra ellos? Pero Cristina Fernández, además del discurso, tuvo medidas concretas. Y mientras un grupo de muchachos bien intencionados, que siempre están pensando en qué oponerse, andan juntando firmas ahí en la peatonal San Martín, en su intersección con la peatonal Córdoba, por un tren para todo, que según la Universidad Tecnológica sale 2.880 millones de dólares en el trayecto de 1.000 kilómetros que va de Buenos Aires hasta Córdoba, y que según estos chicos la recuperación de 10.000 kilómetros con ese tren sale 3.100 millones de dólares, o sea que son 2.880 millones para el trayecto de 1.000 kilómetros y con 220 millones se hacen otros 9.000 kilómetros. Mientras el pibe critica, empezó su mandato planteando un megaproyecto de infraestructura muy criticable, con el cual tengo diferencias, pero el famoso Tren Bala es un megaproyecto de infraestructura al cual se destinaron partidas presupuestarias. No fue un anuncio en el aire. Y ese megaproyecto de infraestructura implica 25.000 puestos de trabajo, implica transferencia de tecnología. Y vos decís, pará, acá hay una lógica distinta con la que nos estuvimos gobernando. Además, UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas. Además, el Banco del Sur. Y además, cuando tiene que decidir hacer un ajuste de caja, porque determinadas cosas están haciendo crisis, en vez de aumentar el IVA al 25% como haría cualquier gobierno anterior, decidió ir contra un sector concentrado de la economía. En este caso, el campo. Con muchas fallas, como quieran. Pero fue contra un sector concentrado de la economía. Cristina Fernández, que la voté no convencido, tengo que reconocerle que ha hecho más que los presidentes que pasaron de 1955 hasta la fecha, en 7 meses. Y está marcando caminos que implican salir del modelo labañista que permitía la acumulación de poder por los capitales concentrados en un determinado marco especial de la coyuntura histórica. Ahora, está haciendo camino para salir, pero para salir por el otro lado que ellos quieren, no más concentración económica. Voy contra sectores concentrados de la economía. Y eso no se lo están perdonando. Así que antes de agarrar la cacerola, y por más que te enerve Cristina, por más que nos creas que Cristina va a ser un gran cambio, pensá quién le estás haciendo el juego. Acá lo que se juega es la patria. Y te lo voy a explicar. Y si estos tipos siguen, yo no quiero vivir de vuelta al 89, yo no quiero de vuelta a vivir el 2001. Yo no quiero ver más compañeros muertos. Porque estos tipos hacen los golpes con la muerte de los compañeros. Pocho Leprati, Graciela Costa. Los que ahora te están diciendo salí con la cacerola son los mismos que mataron a Pocho Leprati y a Graciela Costa. Y 2001, me recuerdo bien cómo empezó. Los sectores dualdistas empezaron a agitar en los barrios, en combinación con varios sectores políticos muy interesantes, algunos que tienen el gobierno de la provincia, cerrando los centros Crecer. Cortaron toda ayuda social y la gente salió desesperada. La jugada era bajar los Duhalde, pero como salió mucha gente no lo pudieron controlar. No creamos que eso va a suceder de vuelta porque no estamos en las mismas condiciones. No son las mismas situaciones de movilización y no es el gobierno de la Rúa. Esta vuelta, los perjudicados vamos a ser nosotros. No le hagamos el juego. Vamos a defender la democracia, cueste lo que cueste. Esto es Senda Nacional. Hoy en un programa más, y van a escuchar mucho Los Redondos, porque cuando estoy enojado pongo Los Redondos.